pero sin embargo, creo que estamos en la misma causa. Él se vino para acá a los fines de exponer la situación que le había sucedido a él con los funcionarios policiales, cuando lo torturaron el día 12 y 13 de febrero del presente año. Mas, sin embargo, mi intención aquí en los Estados Unidos es exponer la situación de cómo, antes de que se iniciara el proceso contra Leopoldo López, uh-huh, durante la investigación y posteriormente en el juicio oral y público, cómo se prepararon ese tipo de pruebas, como fueron las entrevistas, las experticias, y cómo se obligaron a los funcionarios policiales de aprehensión y los funcionarios de la fiscalía a declarar de que efectivamente el ciudadano Leopoldo López era el que había incitado y determinado a estas personas para que incendiaran la sede del Ministerio Público, destrozaran la Plaza Parque Carabobo, incendiaran las 6 patrullas del 6CPC, cosa que en el Ministerio Público jamás hubo incendio. ¿Nunca hubo incendio? No, jamás. Y ahora, ¿usted nos pudiera decir quién pidió prisión para Leopoldo López? ¿Quién pidió prisión? Uh-huh. En principio, yo solicité la orden de aprehensión porque eran las instrucciones que me generaron ese mismo día 12 de febrero. Es decir, pero mi pregunta es, ¿quién quería meter preso a Leopoldo López si usted dice que aquí el sistema judicial está viciado totalmente? Como yo lo mencioné anteriormente, el general Manuel Bernal, uh-huh, me indicó que era el mismo presidente Nicolás Maduro, porque querían era tapar los acontecimientos de la muerte del ciudadano Basil da Costa. Ahora le pregunto, Franklin Nieves, usted ha dicho en esa entrevista a Univisión que esta era, pudiera tomarse en cuenta, la primera vez que se prestaba para una maniobra como esta. Sin embargo, el dirigente político en el exilio, Óscar Pérez, dijo que usted, cuando estuvo en la Fiscalía de la Área Metropolitana de Caracas, estuvo involucrado con el caso que lo llevó a él justamente a exiliarse en Perú. Por otra parte, cuesta pensar que una persona que nunca se haya prestado a una maniobra de este estilo en un sistema de justicia que usted mismo califica como corrompido, haya llegado a tener en sus manos quizá uno de los casos más importantes de la última década en el tema de la judicialización de la política, que el caso de la prisión para Leopoldo López. ¿Es en verdad la primera vez que ocurría un caso como este en el que usted estuviera involucrado? ¿Es la primera vez? ¿Fue esta la primera vez en que usted se prestaba para una maniobra como esta? Sí, efectivamente. A mí el primer caso político que me tocó conocer fue el del ciudadano Leopoldo López. Ahora, en lo que es el caso que usted menciona, el ciudadano Óscar Pérez, uh-huh, no, esa no fue una investigación que se llevó contra él. Eso fue una investigación que se inició en la Torre Impre. Allí se estaba investigando, era al ciudadano Glenn, a un diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. No, esa investigación no iba contra el ciudadano Óscar Pérez. Uh-huh. Ahora, la fiscal general Luis Ortega Díaz hace ya unos días informó que fue destituido por violar su juramento, porque además, y esto es entre comillas, cedió a las presiones que le hicieron factores políticos extranjeros y venezolanos. Yo me pregunto, ¿qué le responde Franklin Nieves a la fiscal Luis Ortega Díaz? No, bueno, yo contesto a la abogada Luisa Ortega Díaz que en ningún momento he recibido presiones ni nacionales ni internacionales. He recibido presiones y respondo a mi conciencia. Yo le pregunto a la fiscal general, ¿por qué no inició una investigación por los hechos que yo estoy denunciando? Sale siempre a defender a sus directores. Allí lo que siempre he operado es la complacencia. Allí siempre ha operado hay una alcahuetería a favor de los funcionarios. Siempre opera esa situación. Yo me someto, ¿verdad?, a alguna prueba del polígrafo para, uh-huh, para que se verifique quién está diciendo la verdad. Se inicie la investigación. No evada esa situación. Yo estoy esperando para saber cuándo se va a iniciar la investigación y bueno, que se le tome entrevista y que se le tome entrevista a cada una de las personas, a los fiscales que llevaron el caso conmigo, y que indiquen ellos si tengo yo razón, si estoy diciendo la verdad o estoy inventando lo que estoy manifestando en estos momentos. Ahora, usted nos acaba de decir que Diosdado Cabellos no vulneró o manipuló las pruebas que se presentaron contra Leopoldo López, pero yo leo acá una entrevista que le hicieron además en Run Runes y dice: cuando López se entrega voluntariamente en la Plaza José Martí, lo traslada el general Benavides y se lo entrega al alguacil mayor Diosdado Cabello. Este alguacil mayor se convierte después en policía de investigación, lo traslada para el Palacio de Justicia, realiza él mismo el acta porque él es quien gira las instrucciones a María Alejandra Poleo y a Castro. Estaban en la oficina. Él lo que decía era, vamos a colocar esto. Se reía, se burlaba. Si esto no es manipular, ¿qué es? O sea, este es el acta inicial para que se pudiera poner a Leopoldo López, quien se había entregado a las autoridades en la Plaza José Martí, en ese momento. Ese no es ningún tipo de prueba. Ese era para, más que todo, las circunstancias en que se había aprendido a un ciudadano. Eso no tiene ningún valor probatorio allí, sino eso lo que indica era la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se había aprendido esa persona, que no se había aprendido, sino que se había puesto voluntariamente a disposición de las autoridades. Y ahora, con todo lo que usted... Eso fue lo que yo quise decir en ese momento. Ok, entonces, y ahora con todo lo que usted vivió, con todo lo que usted formó parte, a su juicio, en su opinión, ¿quién tiene más poder en Venezuela, Diosdado Cabello o Nicolás Maduro? Bueno, a mi criterio es el ciudadano Diosdado Cabello, porque es uno de los operadores que con una llamada telefónica puede manipular todo el aparato judicial. Ahí tenemos recientemente, como ocurrió el día en su programa con el Mazorando, aquí sacó el primer video cuando se inició el juicio oral y público contra Leopoldo López y los cuatro estudiantes. Ese no es el video que grabó el ciudadano Leopoldo Giles, ese es un video oficial. Esa es la filmación que se realizó del juicio oral y público y que solamente cursa ante el tribunal 28 de juicio. Eso ni siquiera lo tenía, ni siquiera nosotros solicitamos copia de esos videos, ni la defensa tampoco se le otorgó. Eso fue sustraído y otorgado por la juez 28 de juicio al ciudadano Diosdado Cabello. Le pregunto, Franklin, nuevamente, tomando en consideración que usted llegó a tener ese caso tan importante en sus manos y que suena improbable que fuese dado a cualquiera que iba pasando por un pasillo, le pregunto, ¿tiene usted conocimiento de otros casos que también hayan sido ordenados, de otros casos judiciales que también hayan sido ordenados o impulsados desde el Poder Ejecutivo o desde el partido de gobierno? Bueno, a mi manera de ver la situación, tenemos el ejemplo del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Eso fue iniciado por el mismo gobierno nacional que... ¿Pero tiene usted pruebas de esto? O sea, en algún momento, en alguna conversación, ¿escuchó usted que, o sea, para tener conocimiento claro y preciso de que algún otro caso, como el de Ledezma, estuviera manipulado por el Estado, por el gobierno? No, en cuanto a las pruebas, no, porque no, nunca tuve la oportunidad de revisar esas actuaciones. Sin embargo, cuando yo le solicité la prohibición de salida del país a María Corina Machado, esas sí fueron instrucciones directas de Nelson Mejía, quien me indicó que solicitáramos esa medida cautelar para que ella no pudiera revisar las actuaciones que iban a acusar ante la Fiscalía 20 Nacional, y que revisara solo el expediente de Leopoldo López, porque ya ese expediente era manejado por varias personas y lo podía revisar completamente para que no se enterara la investigación que se estaba realizando en la 20 Nacional. Una de las informaciones que se ha dicho es que usted salió por Aruba con la excusa de que iba a hacer mercado. es normal, o sea, y que eso no había generado mayor cosa en la fiscalía, ¿es normal que entre funcionarios del Ministerio Público viajen a Aruba a hacer mercado y que se vea como una naturalidad entre compañeros del Ministerio Público como para que no haya generado sospecha? No, yo nunca manifesté que iba a hacer mercado para Aruba. Uh-huh. Siempre, es más, nunca, ni siquiera indiqué que yo iba a salir de viaje en dentro de la fiscalía. Eso es totalmente falso. ¿Cómo salió usted de Venezuela? Salí por la línea aérea LACE hacia Aruba. Uh-huh. Supuestamente iba a llegar a la playa a las niñas, pero iba de vacaciones. Sabía que iba a hacer mercado. Sí, de vacaciones, uh-huh. Una semana de vacaciones. Y ahora, ¿usted tiene información, tiene, digamos, usted tiene algún tipo de conocimiento si Diosdado Cabello o Nicolás Maduro ordenó apresar a Leopoldo López? Desde el día 8 de febrero del año pasado, a mí me instruyó el doctor Joel Espinosa para que me trasladara al estado Táchira, uh-huh, a presentar unos estudiantes que habían sido apresados allá en San Cristóbal. Yo me devuelvo y esos muchachos los estaban vinculando con el Partido Voluntad Popular, supuestamente que ahí indicaban de que Leopoldo López lo había incitado a que agredieran a piedra a la Casa de Gobernadores. El día siguiente yo me reúno con unas autoridades, con el gobernador de Vielma Mora, con la esposa Carla de Vielma, con María Gabriela Varela, con la fiscal superior Yanni Domínguez, con el juez Richard Caña, que estaba mi persona. Allí me indica el gobernador que estos muchachos que yo había dejado preso el día anterior no habían participado en esas agresiones, porque dos de esos muchachos, los estudiantes, los hermanos Manrique, uno de ellos estaba presentando una exposición en la universidad y el otro estudiante estaba presentando un examen. Y el otro hermano Manrique se encontraba conversando esos días que ocurrieron los hechos con la esposa de él, Carla de Viena. Ahora, ya por último, tenemos que ir cerrando. Con todas las denuncias que usted ha hecho, bueno, se confirma que a Leopoldo López y a esos cuatro estudiantes se les violaron todos sus derechos humanos. A su juicio, ¿quién debería ir preso por esta manipulación y este juicio tan viciado? Ahí debería iniciarse la investigación para que se verifique quién fue que ordenó toda esa manipulación. ¿Sí? Una vez, si se realiza, como se efectuaba antes, una investigación objetiva, imparcial, ¿sí?, saldrá a la luz la verdad y se verificará cuál de las personas fueron las que manipularon a muchos funcionarios para que se incorporaran pruebas nulas en el juicio o en el expediente contra Leopoldo López y los estudiantes. ¿Alguien del Gobierno Nacional o de la Fiscalía, del despacho de la Fiscal General de la República, ha intentado contactarlo en Miami? No. En ningún momento no he estado de llamadas telefónicas. Franklin, ni por algún correo, ni por nada. Lo que sí trataron fue, esta madrugada me llegó un correo electrónico, uh-huh, pero fue del CENIAC, donde me hackearon la cuenta del CENIAC. Le pregunto, si usted firmó la única notificación, anomalía que he recibido de Venezuela. Si usted firmó la prohibición de salida del país de María Corina Machado y tanto Leopoldo López, bueno, ya está condenado, Antonio Ledezma también enfrentando juicio, todos acusados por el tema de la salida, principalmente ese es el tema que públicamente se les ha endilgado. ¿Por qué a María Corina Machado no se le ha girado ningún tipo de orden de captura o no se le ha iniciado un proceso judicial? No, a mí solamente Nelson Mejía me instruyó para que le solicitara esa medida cautelar, pero la investigación en sí es llevada por la Fiscalía 20 Nacional. No sé por cuál es delito. Bien, bueno, muchísimas gracias, Franklin Nieves. Conversábamos con Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusó al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en esta, su primera entrevista hecha desde Caracas. Muchísimas gracias, Franklin. Gracias.